Bueno, la larga noche que vivieron los argentinos, fundamental lo que vivimos los argentinos en la dictadura militar y todo lo que significó eso, y los derechos humanos a partir de allí, en lo que significa fundamentalmente los últimos años. Hubo un encuentro a nivel provincial de derechos humanos en los cuales participó la persona que vamos a charlar ahora, Luis Larpín. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un poco queríamos conocer un encuentro en Rosario a mediados de octubre concretamente con respecto a distintas organizaciones que están trabajan, vienen trabajando hace muchos años con respecto a derechos humanos y hubo una temática bastante importante. ¿Qué nos puede comentar, Luis? Sí, esto nosotros constituimos en el año 2019 este encuentro, que son todos los organismos y organizaciones de derechos humanos de las distintas localidades de la provincia. Desde Reconquista a Venado Tuerto. Sí. En los 2 años de pandemia, bueno, nos mantuvimos comunicados, en contacto, pero no nos habíamos reunido. Y este año, bueno, nos reunimos, ya habíamos hablado varias veces, nos reunimos y estuvimos un día trabajando sobre temas centrales en este momento, como es la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, todo lo que son los discursos de odio y la guerra judicial, los espacios y sitios de memoria que necesitan ser mantenidos y jerarquizados, y la violencia institucional y la inseguridad, ¿no? Elementos que están Sí, candente. relacionados. Sí. Luis, en lo que hace fundamentalmente al seguimiento, lo que la continuidad de los juicios de lesa humanidad, ¿ustedes qué notan? ¿Hay una, digamos, se mantiene lo que se fijó en un momento, digamos, después de la aparición de la democracia en el 83, 84, a partir de allí todo un trabajo en forma conjunta, las organizaciones por derechos humanos, madres, abuelas, digamos, ese nivel alcanzado en su momento, ¿se mantiene, digamos, ahí, digamos, de parte de la justicia hay resistencia con respecto a esta situación? ¿O ustedes ven que van saliendo los casos concretamente, que muchos casos de ellos ya no están, ¿no es cierto? Lo que fueron Claro, los culpables. exactamente. Hay una lentitud que va camino a la impunidad. O sea, hay muchos juicios que hace mucho tiempo que ya están en condiciones de ser resueltos en la instancia oral y que se siguen demorando. Acá en Santa Fe particularmente. Este año hubo 2 juicios. En uno se volvió a juzgar a los que ya habían sido antes. Pero además hay 5 más que están terminados como para hacer pasar, están en instancia oral y falta convocar al tribunal. Pasa el tiempo, este año ya uno sabe que no va a haber otro, y cada año que pasa van muriendo los acusados, los testigos, las víctimas, y se genera lo que nosotros denominamos la impunidad biológica. Bueno, creemos que eso tiene que ser resuelto a la brevedad y cambiar el sentido, porque justamente el valor de los juicios es hacer justicia, aunque hayan pasado 40 años, pero hacer justicia y que esos crímenes no queden impunes. Claro. Hay una situación muy particular, nosotros uno la conoce, digamos, digamos, escuchamos, somos de la zona. En Barrancas se pudieron extraer cuerpos de personas muertas y desaparecidas concretamente, que aparecieron los cuerpos en el cementerio de Barrancas. En la época de dictadura había un personaje que era el intendente que estuvo 30 años, estuvo todo el proceso militar y después tuvo la época de la democracia, de apellido Meseguer, que permitía que se enterraran muertos así. Esos casos, no sé si hubo un seguimiento, la verdad que uno lo desconoce, ¿no? Si hubo un seguimiento con respecto a estas situaciones en forma particular de Barrancas. Barrancas está cerca, ¿no? Sí. No conozco eso en particular porque seguramente están en la jurisdicción de Rosario. Ajá. O sea, en la provincia hay un tribunal oral en Santa Fe y uno en Rosario. El de Santa Fe toma todo el centro norte y el de Rosario centro sur más San Nicolás, por ejemplo. Otra, una zona es más extensa. Claro. Yo no tengo presente eso, pero es un ejemplo más de lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, no dejamos de valorar todo lo que se logró. Pero, por ejemplo, en este momento, quienes han sido condenados, el 80% De los que están condenados, están cumpliendo prisión domiciliaria. Claro. Sin el correspondiente control de los movimientos y el control médico que justifique que deba ser con esas características. Aquí en Santa Fe tenemos el caso de una persona que era un sargento del ejército, que fue condenado a perpetua, un tipo muy, muy agresivo, que además con mucha participación política en ese sector, que está con prisión domiciliaria hace 2 años que no le hacen junta médica. Y esta persona, le digo que es agresivo, porque estuvo amenazando y hostigando a vecinos, y por eso fue, después de toda una movida, logramos que se vaya, que lo saquen de Santa Fe. Pero todas esas cosas se van sumando, y ahí le cuento otra más, que para nosotros es muy, muy visible. Quien llegó a ser juez federal en Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, sí, y que tiene 5 condenas, 5, está con prisión domiciliaria. En octubre del año pasado, o sea, hace más de un año, la Corte Suprema exigió que sea revista esa medida. Todavía, el Tribunal de Santa Fe no tomó ninguna decisión al respecto. Entonces, esas cosas generan un clima de impunidad. Y es lo que nosotros estamos reclamando y denunciando, porque esto tiene que ser, los juicios tienen que ser ejemplificadores para la sociedad, para poder construir la democracia con bases firmes. Luis, concretamente se plantea de la derecha lo que significa represión, también lo que significa un mal que vive la sociedad, que es el narcotráfico, el consumo, bueno, fundamentalmente aparece el narcotráfico. Y sí, le hablan de implementar el ejército, ley de seguridad interna, todas estas situaciones que obviamente nos debe preocupar, ¿no es cierto? Porque eso es amenazante, y concretamente tenemos algunos personajes como la Burbe que dice que a Rosario tiene que actuar el ejército, por ejemplo. Sí, por supuesto. Son, te aprovecha de una situación de debilidad en lo que es el ataque a ese tremendo sistema del narcotráfico, que es mucho más que las bandas que disputan territorio. Hace poco se vieron el tráfico que había en los puertos, digamos, sí. Ese es el narcotráfico. Son millones y millones y millones. Y se utiliza pretender otra cosa, porque nosotros estamos camino a los 40 años de recuperación de la democracia. Sí. Y el primer paso de esa recuperación de la democracia fue decir, el ejército a la calle nunca más. El ejército está para algo, pero no para estar reprimiendo a su pueblo o reprimiendo en las calles de la Argentina. Y con esta argumentación se busca eso, suponiendo que eso puede ser más efectivo. Y miren, hace poco analizábamos ese tema con una persona que es especialista en el tema, y lo primero que planteaba es, los ejércitos, no el ejército argentino, sino los ejércitos, están preparados para otro tipo de cosas. O sea, el combate de un ejército no es la pesquisa y la búsqueda de delincuentes en una ciudad, sino tiene otras características. Y al tener otras características, si eso se vuelca en un sentido que no corresponde, es meter el elefante dentro de la casa. Y además ya lo vimos actuar, ¿no? O sea, no hay que ser muy hipotético. Ya hemos visto cómo actúa un ejército de gran despliegue, de gran armamento y grandes cantidades de efectivo cuando tiene que ocuparse de la represión. Así es. Estamos viendo en este momento en Brasil lo que significa concretamente el accionar de la derecha a través de los camioneros, sectores del campo, según lo informan concretamente a través de la parte televisiva, de corte de rutas, digamos un poco incitando al pueblo brasileño a que vaya a los cuarteles. Esta situación, que nos debe preocupar a todos, fundamentalmente a 48 horas de un acto eleccionario que realmente consagró nuevamente a Lula como presidente, Pero realmente uno, digamos, uno ve, por ejemplo, la OEA. La OEA, que fue digamos, a controlar, no emite opinión. Y hay otros sectores que obviamente están quedando callados. Esto, digamos, ojalá no llegue a mayores, pero obviamente lo que significa la violencia institucional se está demostrando en Brasil concretamente, y también lo vivimos en carne propia aquí en la Argentina, ¿no? Sí, lo de Brasil de este momento es tremendo, porque justamente están generando una tensión muy grande que la calma y el buen juicio y el criterio de las fuerzas populares no son suficientes para frenar eso. O sea, lamentablemente yo les digo. Hay poderes que están instigando que son de muchísimo peligro. Y en Brasil, el vínculo de Bolsonaro con las Fuerzas Armadas es directo, porque es un hombre que era de las Fuerzas Armadas. Espero que haya sectores de la sociedad y sectores con poder, digamos, en la sociedad brasilera que pongan un freno a esto. Porque no es una cuestión momentánea, es una cuestión que si apunta para ese lado, va a generar un problema muy serio en Brasil y en toda Latinoamérica. Así es. Otro tema que nos, digamos, ha tumbado el gobierno es el Laufer, ¿no? Lo que significó todo eso, que ustedes lo analizaron en este encuentro que hicieron de ahí en Rosario el mes pasado. Sí. Y bueno, la conclusión más importante es que deben hacerse las reformas profundas en el sistema judicial argentino, empezando por la cabeza, pero sumando todo lo que son los procedimientos, no solo por la defensa del funcionamiento de las instituciones, sino también de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando en un sistema judicial es tan lento que las causas demoran años y que llegan miles de causas a una Corte Suprema, que resuelve siempre por la negativa, porque el otro día yo escuchaba, creo que hay como 10.000 fallos tuvieron que dar en un año. 9.900 era, no lo considero. Entonces, esas cosas nos tienen que preocupar realmente. Tiene que haber otros mecanismos para que funcione la justicia. Y no tiene que haber un poder concentrado en tres personas, porque hoy tres personas en una corte de cuatro pueden decidir cualquier cosa. Luis, Cosa que se ¿puedo? han hecho, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, Es cosas que se han hecho. así. Luis, por último, digamos, en esta charla que vamos a tratar de seguir charlando con usted y otros compañeros que están, ahí donde siempre salimos con Raúl Borsatti, que es una de las personas que fue detenido concretamente en la época de la dictadura. Y bueno, y charlamos muchos temas a veces en la radio. Esta radio es de los trabajadores municipales, por eso un poco tenemos la obligación de sacar a compañeras y compañeros que estuvieron situaciones muy difíciles con la dictadura. En lo que hace fundamentalmente a presos políticos en la democracia, tenemos un caso visible que, digamos, que es la compañera Salas, concretamente, Milagro Salas, y situaciones que a veces uno no alcanza a comprender que en democracia tengamos presos políticos, ¿no? Sí, y allí en Jujuy se replica lo que estábamos hablando del Poder Judicial que fue armado al asumir el gobernador Morales con adictos de su espacio político y que han aplicado con total arbitrariedad medidas, penas, procesos. Y que no reconocen ningún tipo de crítica, llamado, es decir, incluso generando un problema para el país, además del problema de Milagro Sala, que es totalmente injusta que esté viviendo eso desde hace ya 7, 8 años. No, 7 años. El problema para el país es que la Argentina va a terminar siendo condenada en tribunales internacionales, como la Corte Interamericana, por incumplimiento de la justicia. Porque esas cosas pasan. Entonces hay grandes baches que tenemos todos todavía en la construcción de una democracia fuerte, consolidada, que no quiere decir que nos resuelva todos los problemas, que estemos todos de acuerdo y todos felices, pero que no haya tal tipo de arbitrariedades. Claro, perfectamente. Bueno, Luis, agradecerle por el momento la charla. Vamos a encontrarnos en cualquier momento y gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, Américo. Bueno, perfecto. Ahí estuvo Luis Larpin, componente de comisiones, concretamente luchando por los derechos humanos, ¿no? Manifestando la necesidad de mantener los derechos humanos en esta Argentina.